se te ve la tanga. ¡Vamos, los pibes! Otra vez. Para abajo y para abajo y para abajo y para abajo y para abajo.